Continuamos con la programación. Vamos a dar pie a una entrevista con un compañero que se nos ha unido desde el territorio hoy conocido como Perú. Vamos a sacar una entrevista en vivo, así que abrimos el micrófono y damos a voz a las compañeras que están conectadas. Bueno, gracias, compas. Vamos a entrar a otro segmento para trasladarnos al Bajo Perú. Pero antes de, nos han llegado dos voces de dos compañeros y antes de entrar a la entrevista en vivo, vamos a compartir una entrevista que nos han mandado en audio nuestra compañera desde San Juan del Lurigancho. Ella se llama Luna Lacra, es disidencia de género y es parte y gestora de GATEPR, su proyecto de vida, donde difunde y crea contenido desde la alimentación consciente y desde donde también nos va a hablar y contar este suceso terrible que ha desencadenado producto del extractivismo y la extensión colonialista en un derrame petrolero atroz en la costa peruana. Vámonos con la entrevista y luego volvemos. Justamente desde GATEPR Cocinando Resistencia, luego de ser testigue de casi una semana de distintas narraciones, de distintos discursos a partir del derrame de petróleo, o sea, ver toda una paleta de pronunciamientos desde la comodidad ecocapitalista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando se dio el derrame de petróleo el sábado, el 15 de enero, no exactamente en el Callao, el derrame lo ocasionó la empresa transnacional española Repsol, y donde Repsol pues mintió, ¿no? Mintió descaradamente a toda la gente, a todas las autoridades, o sea, se pasaron por encima el reconocimiento de esta tragedia ecológica en el mar. Nuestro territorio está completamente saqueado, está completamente mutilado, ¿no? Tanto las empresas privadas, ¿no? Las empresas extractivistas privadas, como las entidades estatales, ninguna ha sido como completamente responsable o siquiera ha hecho reparaciones o siquiera tiene la voluntad política de hacer reparaciones respecto a este extractivismo de los recursos, ¿no? Y sobre todo, además, porque ahí tiene que ver la explotación de los cuerpos y qué cuerpos también son explotados, ¿no? O sea, prácticamente la Amazonía está completamente depredada. El sur del país está completamente depredado. Entonces siempre pasa esta fórmula, este contexto trágico, penoso, ¿no? De que tiene que pasar en Lima para que haya cierto eco. Pero es un eco que queda en la superficialidad. Porque ni bien se dio la noticia, se confirmó la noticia en los medios de comunicación, claro, primero que salió en la noticia porque ya era demasiado evidente el desastre que había generado Repsol, ¿no? Entonces, afectando fuertemente no solamente a lo que es la fauna del mar, ¿no? O sea, ha sido terriblemente penoso estar siendo bombardeado por distintas fotografías de los animales en una situación muy lamentable, ¿no? O sea, a veces ya daba rabia de que, o sea, nos bombardeen tanto. O sea, ya sabemos lo que ha pasado y era terrible la sobreexplotación de esta tragedia, ¿no? Es como exacerbar más, ¿no? O sea, como la práctica que siempre ha generado los medios de comunicación, ¿no? Exacerbar a partir de imágenes desgarradoras, desoladoras, ¿no? no lo creo con un fin completamente como informativo, sino con cuestión de vender desgracias, ¿no? Ahí nos damos cuenta una vez más cómo plantean la forma de comunicar, ¿no? Entonces, Repsol es una empresa que trabaja en el Perú hace muchísimos años, como otras empresas transnacionales. Y bueno, como hoy justamente conversaba con una compa, ¿no? Aquellas personas que trabajan o viven del extractivismo, no les importa absolutamente las consecuencias, tanto a corto plazo y a largo plazo en el territorio, tanto para las personas de las comunidades como para el impacto en la fauna. Y un dato, ¿no? La actividad extractivista, a partir de, estoy hablando de la actividad extractivista, por ejemplo, petrolera, empezó en el año de 1971. Por ejemplo, hay materiales, investigaciones, como por ejemplo la sombra del petróleo, o como por ejemplo los conflictos ecoterritoriales, que son ambos libros están para descargar en el internet, en donde te narra exhaustivamente, detalladamente, las consecuencias que ha desarrollado trágicamente la actividad extractiva en el territorio. Uno de los principales focos que ha sido como médula de este problema es que los medios de comunicación siempre han tenido un discurso a favor de las empresas extractivistas, ¿no? Y lo que han generado es que las comunidades defensoras de su propio territorio, hablando de la Amazonía, de las distintas naciones en esa parte del territorio, siempre han sido invalidadas y orilladas a un grupo de, tildadas de un grupo de gente que es antiprogreso, ¿no? Ese siempre ha sido el discurso desde los medios de comunicación, ¿no? Y claro, Lima, la capital, ¿no? Que solamente puede mirarse a su ombligo, coge ese discurso, se cree ese discurso y finalmente lo que se genera es una lectura completamente errónea, completamente racista, completamente clasista, ¿no? Y desinformada, como ya lo expresé, a partir de estas de estos discursos que se replican y que se difunden a nivel masivo por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se preguntan muchos por qué hay tantos conflictos ecoterritoriales en nuestro territorio. Bueno, básicamente porque la responsabilidad de difundir esta forma de terruqueo hacia las comunidades defensoras o hacia las colectividades defensoras o individualidades defensoras de la tierra, siempre han sido melladas por los discursos de los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, manejados con dinero de las mismas empresas. Cuando ha ocurrido este derrame de Repsol, ha sido como una vez más que aflora este positivismo tóxico. A lo largo de toda esa semana veías la cantidad de gente blanca que aprovechaba esta tragedia para simplemente ganarse más seguidores, ¿no? ¿Y a costa de qué? Entonces, también, ¿qué uso han tenido las redes sociales y estos llamados influencers, ¿no? Sobre un problema que cuya responsabilidad era básicamente de Repsol. El discurso que se ha ejecutado es como, ok, tenemos la buena intención de resolver esto, pero olvidando y dejando de lado la responsabilidad que tiene esta empresa. Y no es la primera vez que ha ocurrido un desastre ecológico de esta misma empresa. Entonces, otro dato. Alrededor del año 2000 al 2019 se han registrado cerca de 500 derrames en el territorio. 500 derrames que hasta ahora nadie ha sido responsable, no hay un juicio por medio, no ha habido ninguna empresa que haya sido retirada del país. Entonces, imagínense el nivel de poder y el nivel de dinero que se mueve a raíz de estas actividades. Otra cosa a la que afecta fuertemente es también, en el caso del derrame, a la pesca artesanal, ¿no? De hecho, la pesca artesanal representa una de las actividades alimentarias más importantes del territorio. La situación, además de ya de por sí el sector pesquero artesanal, que es precarizado, que es explotado, ¿no? Ya con esto es aún más precario, ¿no? En donde puedes ver a los dirigentes, a las dirigentas de la pesca artesanal de nuestro territorio en una situación que ya desborda la vulnerabilidad, en donde han tenido también que organizarse, y ese es como que el aspecto de las crisis más potentes, ¿no? La autoorganización comunitaria, se han autoorganizado en ollas comunes, ¿no? Pero también la situación compleja y conflictiva a los que se someten, ¿no? El tema de, ya que no pueden pescar en el territorio, lo que hacen es trabajar de alguna manera a través de o disputar cupos para tener que limpiar una playa. Eso era el inicio, hasta la semana pasada. Y que se han manifestado y que se han reunido con Pedro Castillo, ¿no? Para manifestar, para expresar esa desesperación, esa angustia de cómo resolver su fuente de trabajo y de sustento, ¿no? Y eso está relacionado también con la seguridad alimentaria. O sea, hay que ser conscientes de que este daño es irreversible. Y finalmente, si lo miramos en retrospectiva, ¿qué tipo de progreso hemos conseguido a partir del extractivismo, ¿no? El agua que tomamos está contaminada de metales pesados. La gente, si tú viajas un poco al sur y revisas los casos, ¿no?, de las comunidades, te das cuenta que sus aguas, sus lagunas, están con plomo, están con mercurio. Entonces, yo creo que es una réplica que ha pasado a nivel sistemático en el sur de la Yala, y que es definitivamente un ecocidio. Es una forma de someter, es una forma de herencia colonial. Es una forma de impunidad, porque actúa sobre la total impunidad, sin encontrar una reparación, sin encontrar una responsabilidad. Dada la magnitud de este ecocidio, o sea, todas las autoridades, todas las cabezas de Repsol, mínimo deberían estar fuera del país. Pero ya han pasado aproximadamente 15 días de lo ocurrido. Y eso que estoy hablando solamente de Lima, nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con casi los 500 casos de derrames de petróleo que han habido en el territorio? Quiero leer un testimonio. Apu Omar Sakirai. presidente de la Federación Ashuar, denunció que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, no atendió un reciente derrame de petróleo en la zona por la pandemia del COVID. Dijo, hace 4 días en la zona de San José Olaya ha ocurrido un evento. Nosotros enviamos una carta a OEFA para que entre a la zona, pero nos mandaron un correo diciendo que no podemos entrar por temas de COVID. Nosotros estamos viendo las noticias que en Lima ya están entrando especialistas para ver lo de Ventanilla. O sea, que aquí en Loreto sí hay COVID y en la ciudad no existe. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, una vez más, ¿no? El clasismo y el racismo que hay también en este tipo de casos, ¿no? De extractivismo, ¿no? Donde vemos pues a los grandes entidades internacionales, verdes, autollamadas defensoras, que reaccionan, pero cuando el problema ocurre en Lima o en la capital, ¿no? Y donde realmente los contextos o los territorios y la gente está en una condición mucho más precaria, mucho más vulnerable, no son escuchados, no son respetados. Entonces es un doble discurso, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar que realmente te importa el territorio, para demostrar qué cosa. Entonces creo que también en estas, en estos casos, las aristas también pasan por un caso de, por un aspecto de discriminación, por un aspecto de racismo, ¿no? Entonces creo que también es importante mencionar que hay una cuestión blanca y colonial respecto a las denuncias, ¿no? De ser realmente confrontacional con los responsables de este tipo de tragedias que ha significado, por decir un ejemplo, el caso de Repsol con el derrame en el litoral de Cayo. Entonces, el extractivismo, los derrames, están ligados fuertemente hacia el racismo, hacia la discriminación, y que tiene fuertes consecuencias en la seguridad, en la seguridad alimentaria, en la salud, ¿no? Y donde simplemente los responsables quedan de manera impune. Entonces, ahorita estamos en una crisis que realmente es evidencia la miseria política en la que estamos viviendo. Repsol mata. Repsol mata en el mar de Alborán en Cádiz, donde amenaza la fauna y los recursos pesqueros, la salud de las personas por metales pesados y compuestos aromáticos cancerígenos que desprenden. Repsol mata en el Parque Nacional Yasuní del Ecuador, territorio Guaraní declarado reserva de la biosfera, donde realiza detonaciones que dañan los acuíferos, ahuyentan la fauna y erosionan el suelo. Acumula aguas contaminadas con metales pesados en piscinas al aire libre. Quema gas natural junto con otros desechos produciendo dioxinas, furanos y metales pesados. Trae la posibilidad de morir de cáncer 5 veces mayor para las familias que viven cerca a los pozos petroleros. Repsol mata en Arauca, Colombia, donde los niveles de represión sobre la población civil son insoportables. Las Fuerzas Armadas están implicadas en homicidios, torturas y desapariciones, y Repsol y EPFB facilita la financiación al ejército. Repsol mata en la Loma de la Lata, en Argentina, al pueblo mapuche, donde los niveles de metales pesados son similares a los que hay en siderurgias, causando serios problemas de salud. Repsol mata porque despoja al pueblo argentino como al boliviano de sus recursos al comprar a precio de saldo de empresas petroleras y enriquecerse con su explotación, dejando en la miseria a amplias capas sociales. Repsol mata en Nigeria, donde consigue el 11% de sus reservas, allí donde el régimen dictatorial tiene instalado un auténtico estado de terror y la represión contra la etnia Ogoni es brutal. Repsol mata en Guinea Ecuatorial, donde su negocio está amparado por la diplomacia española que hace el juego a la dictadura militar del presidente Obiang. Repsol mata en Bolivia, donde invade territorios indígenas guaraníes en Huacaya y invade con nuevas exploraciones en Boyuibe, Boicobo y el sur de Caipipendi. Repsol mata porque profundiza ese colonialismo enajenador. Repsol mata en el Perú porque ha sido responsable no solo del gran devastador del derrame petrolero que ha llenado la costa, sino porque es responsable de otros derrames petroleros en este territorio. Y sí, Repsol mata y pese a eso le va bien porque obtiene beneficios netos cerca a 1.000 millones de euros al año. Estamos aquí para charlar, para debatir, para profundizar sobre uno de los acontecimientos más terroríficos que ha pasado a principios de este año con el derrame petrolero en la costa peruana, que no ha sido el único, como hemos venido escuchando, gracias a las palabras de Luna Lacra, que ha profundizado un poco sobre cómo a veces pareciera que el efecto que llega cerca a las grandes capitales tiene más resonancia que en otros y que también es bombardeado y utilizado mediáticamente para fines paliativos y especuladores y hasta protagonistas. Queremos profundizar un poco esta reflexión porque creemos que el extractivismo es parte de ese colonialismo que pretendemos destruir y creemos que nuestro análisis y nuestra lucha no puede estar ajena a él. Hemos invitado a Max Lira, prima cabra del colectivo Rosa Rabiosa de Lima, que nos está acompañando aquí en sala y que con quien queremos compartir un poco y profundizar sobre lo que está pasando ahora mismo en el territorio del Bajo Perú. Hola Max, bienvenida acá a La Fuga. Si te puedes presentar y compartir desde dónde nos hablas. Hola, hola, hola a todos, a todos, a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que están involucradas en este proyecto, en esta radio en vivo. Es un espacio, creo, muy importante que las diversas personas que realizamos algún tipo de acción, intervención sobre nuestro contexto, ¿no? En medio de todo esta destrucción, esta explotación, ¿no? Es importante que ocupemos los espacios disponibles y ahora, pues, en esta época de este legado de modernidad, ¿no? En el que podemos usar las redes y el internet. Entonces, creo que es importante que los ocupemos para poder, pues, seguir difundiendo todas estos maltratos, estas violencias que creo estamos en una etapa tan cínica de esta modernidad, ¿no? En donde ya se han naturalizado tanto estas agresiones, ¿no? Contra los medios ambientes, los ecosistemas, las comunidades. Entonces, en principio agradecer, ¿no? Por el espacio y por la oportunidad de compartir. Yo formo parte de una colectiva que hace unos años empezó a organizarse como una organización LGBTI, ¿no? Ese fue un poco nuestro punto de partida. Pero conforme fuimos indagando en nuestros procesos históricos, comunitarios, fuimos dándonos cuenta de que el mismo discurso LGBTI estaba, pues, mediado por toda un imaginario bastante occidental, bastante liberal, ¿no? Que básicamente se reduce a la consecución de derechos o a la ampliación de libertades, ¿no? Que básicamente esa es la manera en la que, pues, ese sistema nos desea, ¿no? Ese es el tipo de activismo LGBTI que se desea y que se promueve, ¿no? En nuestras comunidades. Entonces, en tiempos más recientes hemos consolidado de algún modo, o hemos explorado, mejor dicho, ¿no? Como otras formas de agenciarnos, ¿no? Nuestra actividad aquí. Entonces, en el contexto de Lima, Perú, donde nos encontramos, venimos también realizando cierto tipo de incidencia en lo que corresponde a este tipo de desastres, como el que acaba de ocurrir aquí en la costa de Lima, ¿no? En Ventanilla, puntualmente, en el distrito de Ventanilla. Y lo que está pasando ahorita, pues, en medio de una gran crisis política, ¿no? A nivel de la política estatal, ¿no? Que ahora mismo, muchas compañeras, compañeros, compañeros están dirigiéndose al centro histórico de la ciudad porque este gobierno que aparentemente, pues, promovía una agenda de izquierda o ciertas disputas que la izquierda tradicional se había pues adjudicado, ¿no? Y desde ahí muchos sectores de movimientos sociales han apoyado el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Y del Partido Perú Libre. Pero ahora lo que se está denunciando es pues una suerte de traición, ¿no? Que en realidad no sé en qué medida sea realmente una traición porque venimos ya de por lo menos 200 años de gobiernos, de repúblicas, ¿no? Y la ley que siempre ha servido para, al menos en este contexto de Perú, ¿no? Siempre ha servido para enriquecer y darle más poder a unas minorías, ¿no? De gente ya privilegiada, herederos de los despojadores coloniales, ¿no? Entonces, ahora mismo el movimiento social, las comunidades vulnerables están dirigiéndose al centro histórico para manifestarse en contra de no solamente Repsol y el desastre, sino de todo un contexto, ¿no? Creo que es importante señalar que esto no es el derrame de estos 11.000 barriles de petróleo, no son un accidente, ¿no? Creo que para muchas personas, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Que recién están de algún modo accediendo a estas narrativas, a estos discursos críticos, ¿no? Hay toda una maquinaria simbólica para hacernos creer que esto es un accidente, ¿no? Que esto es una excepción a la norma, ¿no? Y que en realidad el sistema funciona perfectamente y que se debe incluso como facilitar a la empresa privada, ¿no? A la transnacional se le debería apoyar. Y desde esa visión de las cosas, incluso organismos gubernamentales como la Municipalidad de Lima, ¿no? Han estado promoviendo campañas para recolectar cabello de la población, ¿no? Para que esa sea la estrategia de remediar el desastre, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, es solamente una manifestación, un síntoma, ¿no? De que la colonialidad en estos territorios sigue fuerte y sonante, ¿no? Porque tenemos instituciones, ¿no? Como la municipalidad, que en vez de exigir a Repsol que se haga cargo, que gaste su plata, ¿no? Porque que gaste su plata Repsol en reparar este daño, las instituciones, por el contrario, giran hacia la población, hacia la ciudadanía, con un discurso totalmente servil hacia la empresa privada, ¿no? Y nos piden a nosotros que vayamos a las playas, ¿no? Que nos organicemos, que esto es de todos, ¿no? Es en estas situaciones es en donde activan esta retórica totalmente, un supuesto medioambientalismo, ¿no? Un supuesto activismo verde, que también se le dice así, ¿no? Que pretende, pues, hacernos responsables a nosotros, ¿no? De todo esto que se conoce como el cambio climático y todas las afectaciones medioambientales, ¿no? En vez de realmente buscar una alternativa, una solución al sistema, ¿no? Al modelo extractivista. No, para las instituciones, no, para el Estado, finalmente el Estado peruano que está al servicio de la empresa, de la transnacional, ¿no? Para ellos es mucho más sencillo hacernos responsables, ¿no? Hacer que nos sintamos responsables de esta situación. Y es por eso que se ha visto todo este despliegue, ¿no? De una campaña supuestamente preocupada por el desastre, ¿no? O que busca remediarlo, pero realmente esto no funciona así, no es así, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando ahora. La gente se ha estado movilizando, ¿no? No solamente las comunidades, pues, de pescadores, de las personas que viven, ¿no? Del recurso marino, ¿no? Se han movilizado, sino también distintos activistas, ¿no? Se han acercado a las instalaciones de la refinería, la Pampilla, ¿no? Allá en Ventanilla, pero también se han movilizado hacia las instalaciones de Repsol en el distrito de San Isidro, aquí en el centro empresarial de la capital. Y el día de hoy también se está activando la movilización, pues, ya en el marco de una crisis mucho más compleja, ¿no? De la que nos parecemos salir y probablemente esto en realidad es más como la naturaleza más estable, ¿no? De nuestro contexto, ¿no? No es una excepción, sino que más bien vivimos constantemente en estas crisis porque, para empezar, al Estado no le interesa como cuestionar el modelo, ¿no? Económico, y eso se prioriza desde todos lados. Y bueno, además están tantos años, ¿no? de colonización mental, cultural, nos tiene como sociedad totalmente adormecidos, ¿no? Al punto de que no sé qué va a pasar con el derrame, ¿no? Además hay muchísimos más derrames que han estado sucediendo en la Amazonía durante muchos años, ¿no? Y bueno, finalmente lo que ha pasado ahora acá en Lima sí ha movido, ha generado indignación, pero también eso tiene que ver, pues, con el centralismo, ¿no? Y con la historia de marginación que siempre han vivido las regiones que no son Lima, ¿no? Y hasta incluso da para pensar, ¿no? De por qué hay una refinería en este sector de la costa, que es Ventanilla, que es un distrito que, bueno, ahí no viven las personas con plata de la ciudad, ¿no? Las personas que tienen plata han comprado y se han ubicado en la parte hacia el sur de la capital, ¿no? Y bueno, ahí no hay ninguno de estos establecimientos, ¿no? Ahí la empresa no pone nada porque ahí vive la gente que tiene plata, ¿no? Pero es de algún modo, pues, básicamente nos dicen que se jodan los que viven en esta zona, y porque es gente pobre, ¿no? Y finalmente quienes han sido afectados en su economía diaria, y además sin ni siquiera hablar del impacto al medio ambiente, ¿no? Al mar, ¿no? Que es un ecosistema sumamente dinámico que ha quedado, pues, destruido, ¿no? Y ni siquiera se pueden calcular los daños reales, ¿no? Entonces, hace poco también he visto que Repsol tiene la posibilidad de deducir todos los gastos que pueda hacer en el afán de reparar, de remediar. Esto lo puede deducir de su pago de impuestos, ¿no? Porque según la legislación peruana, cualquier empresa, cualquier transnacional que ejecute algún tipo de operación, puede deducir estos gastos de su tributación. Y a lo largo de toda la historia de derrames y contaminaciones, siempre han apelado a esta especie de vacío legal, y el Estado peruano nunca ha hecho nada para cambiar esta interpretación que se suele hacer, ¿no? de la ley. Y esperamos que, pues, este derrame de Ventanillas sea un precedente para que finalmente se pueda modificar estas legislaciones que claramente solamente benefician a este sector ya sumamente rico, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les puedo compartir por ahora. Muchas gracias. Gracias, Max. Angie te saluda por aquí. Gracias por unirte a esta transmisión larga y por compartirnos desde el territorio peruano de lo que ha acontecido este mes de enero. Y como bien decías, no ha sido el único derrame que se ha dado. Por un lado, se han dado dos derrames en enero, como dices, también ha destapado, como ya también lo decía Luna, ha destapado una serie de informaciones que ya habrían habido antes, entre 2000 y 2019, a propósito, unos más de 500 derrames. Entonces, como dices, es un hecho doloroso, es un ecocidio, ¿no? Pero que destapa un poco y nos permite hablar, ¿no?, de esto oculto que viene haciendo Repsol en territorios y en lugares, como bien mencionabas, donde están personas empobrecidas, ¿no? Y ahí hay una cuestión que ya también en otro momento nosotras reflexionamos, totalmente colonial y racista que tenemos, que se tiene desde esta visión y desde esta avanzada extractivista. Gracias también por desmentir, ¿no?, de que la información que llega quizás es que esto se atribuye a ese oleaje por la erupción volcánica que se dio en el Tonga, pero creo que voces como la tuya y como otras compañeras con fuerza en el Perú están desmintiendo que esto no tenía que ver con la agitación del mar, porque hay testigos también, sino que tiene que ver con una negligencia, ¿no?, que ha cometido Repsol. Y bien sabemos que Repsol, en el texto que nos compartía Lu, es una compañía, una multinacional que viene matando en distintos territorios. Bien sabemos que esto ha sucedido y viene sucediendo en Ecuador, afectando a la nación y pueblo guairani, también en Chile, en Colombia, en Bolivia, es decir, en todos los territorios. Repsol viene matando, viene desplazando con toda su lógica extractivista poblaciones indígenas y viene asediando pugnas internas también, ¿no?, entre las dirigencias. Max, tal vez nos podría ampliar un poco más la información respecto a lo que circula, ¿no?, de cómo realmente la gente que está limpiando no está sufriendo problemas de salud, no cuenta con los suficientes medios ni medidas de bioseguridad, es decir, como está burlando nuevamente Repsol, ¿no?, no haciéndose cargo, y lo que esperamos es que finalmente este caso no quede impune, que empecemos a hablar de ecocidio, porque básicamente es eso, y de que finalmente las movilizaciones que se están desarrollando en el Perú, como bien decías, quizás ha tenido que suceder en Lima para que tenga la fuerza o tenga la relevancia, ¿no? Pero como bien también mencionabas, esto viene ocurriendo en distintos territorios y pueblos indígenas del Perú. Si quieres agregar un poco de qué es lo que está haciendo Repsol ahora, ¿no? Había dicho que iban a limpiar todo en este mes, luego están diciendo hasta febrero, luego que se van a seguir extendiendo. ¿Y cómo es que se han aplicado, ¿no?, algunas medidas como un juicio de responsabilidades por todo el daño que está ocasionando a las poblaciones y en sí a todas las especies que viven, ¿no?, en el mar como tal? Si quieres ampliar un poco más, y gracias por tus palabras. Sí, muchas gracias, Angie. Y con respecto a lo que comentas, tengo entendido que sí, que Repsol bueno, para empezar, Repsol mintió, ¿no?, desde el inicio. Primero dijo que solamente eran unos cuantos barriles, ¿no?, 0. no sé cuántos barriles. Luego finalmente se desmintió esa primera versión y se dijeron que fueron 6.000 barriles. Pero ahora la cifra que se maneja es de 11.900 barriles, ¿no? Entonces, de repente para las personas, no sé, pues, muchas personas aquí, incluso periodistas reputados, ¿no?, han dicho, bueno, sí, se ve feo, pero se puede limpiar, ¿no? Desde la indiferencia, ¿no?, desde esa jactancia que tiene la clase privilegiada, ¿no?, terrateniente o defensores de los terratenientes aquí, ¿no? Entonces, un barril de petróleo contiene 160 litros de petróleo, No, entonces, si son 11.000 barriles, creo que, bueno, podemos hacer las matemáticas, pero es demasiado crudo, es demasiada sustancia tóxica que se ha vertido al mar. Y sí, Repsol ha dicho que va a extender hasta más allá de febrero. No han dicho una fecha para la cual van a terminar con la limpieza, ¿no? Y desde el inicio lo que se ha denunciado es que Repsol no tiene un mecanismo un mecanismo para contener cuando existe este tipo de desastres, ¿no? Cuando existen este tipo cuando se vierte la sustancia tóxica al mar, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos evidenciar que a estas transnacionales, ¿no? No les interesa para nada lo que pueda ocurrir en estos territorios en caso existan este tipo de accidentes o de negligencias, ¿no? Porque no es que sea la primera, la segunda, la tercera vez, ¿no? Sino que esto ya es sistemático. Entonces, eso ya es como una primera instancia de la burla, se puede decir, ¿no? Luego, con las mentiras, ¿no? Con ese manejo turbio de la información que no solamente pues, no solamente es faltar a la verdad, sino que es también perjudicar, ¿no? Todo el proceso de recuperación del ecosistema, ¿no? Porque si no se sabe realmente cuánto es la cantidad de crudo que ha caído al mar, las labores de limpieza, pues las medidas que se tomen no van a corresponder a la gravedad del caso. Y es por eso que al inicio, ¿no? Cuando a los días siguientes de que ocurrió el derrame, se vio a personas recogiendo el petróleo, pues con escobas, con recogedores de uso doméstico. Entonces, desde el inicio, todo lo que se ha visto en los medios, y en los medios, o sea, es necesario decirlo, en medios alternativos de difusión de información, porque los medios concentrados de la prensa al servicio de las transnacionales, pues apenas y han compartido, han difundido esto, ¿no? Porque obviamente tienen intereses económicos ahí, ¿no? De defender a capa y espada este modelo, ¿no? Entonces, hasta la fecha no se tiene una información certera sobre si realmente hacia finales de febrero va a terminar las labores de recuperación. Yo creo que no, ¿no? Y por todas las noticias que hemos estado revisando, no, esto no va a terminar pronto, ¿no? Entonces, lo que se necesita en todo caso es pues una indemnización justa, ¿no? Porque el proceder o el modus operandi que se suele tener en estos casos es pues que la empresa cumpla con estas labores, ¿no? Y subsane, pero nadie cuestiona más allá de simplemente el cobrarle una cantidad de plata, ¿no? Y según he estado chequeando en internet, el pago que le corresponde a Repsol a lo mucho sería de 35 millones de dólares, y esto no equivale a un por, esto equivale a un porcentaje mínimo de sus ganancias de tan solo un año, ¿no? En el 2020, Repsol ha ganado, o sea, la cifra que ellos, que Repsol tendría que pagar, la máxima cifra, según las legislaciones y todo este tema legal, sería 35 millones de dólares. Y estos 35 millones de dólares apenas son el 1,8% del total de ventas que obtuvo Repsol solamente en el año 2020. Y ese ha sido uno de sus peores años debido a la pandemia. Entonces, estas transnacionales son obscenamente millonarias, ¿no? Básicamente, todo su dinero lo obtienen pues movilizando estos recursos que están pues enterrados en lo más profundo de los ecosistemas, ¿no? Moviéndolos de un lugar a otro del mundo, ¿no? Y no les interesa el impacto, no les interesan las afectaciones al medio ambiente, lo único que les interesa es ganar cada vez más y más plata, ¿no? Y ni con toda la plata que tienen están dispuestos a indemnizar adecuadamente, ¿no? Y esto es un, o sea, esto es algo que trasciende, esto no solamente caracteriza a la empresa, ¿no? Sino que además hemos visto pues a las autoridades, a los ministros, ¿no? De Estado aquí yendo a repartir canastas con víveres a los pescadores, a las personas que se han quedado afectadas sin trabajo, ¿no? Cerca de 800 pescadores artesanales han quedado sin trabajo y otros 400 trabajadores de la zona han paralizado sus actividades y sus fuentes de ingreso, ¿no? Y lo que ha decidido hacer el gobierno ha sido ir a entregar canastas, ¿no? Como si eso fuera una indemnización que se corresponda con la magnitud de la agresión, ¿no? Y creo que en eso radica también, ¿no? Bastante el problema, ¿no? Que para muchas aún no contemplamos estas situaciones pues como lo que tú bien mencionaste, ¿no? Como un ecocidio, ¿no? Si ni siquiera a estas alturas de nuestra historia se considera, ¿no? Pues las masacres por la colonización, ¿no? Como genocidios, ¿no? Sino que se consideran como cifras, ¿no? Como cálculos, ¿no? Como efectos paralelos, ¿no? De lo que fue la civilización, ¿no? Entonces, no se considera la naturaleza, ¿no? No se considera al agua, ¿no? Como un ser vivo, se le considera solamente como un recurso, ¿no? Y esto es propio, pues, de la mentalidad colonial, ¿no? De ver a Abiyala y a las personas que vivimos en Abiyala, pues, como un territorio vacío, ¿no? Que cualquiera puede venir aquí a extraer, a explotar a las personas que trabajan acá. Entonces, fiel a esa ideología, Repsol lo único que ha atinado a hacer, pues, es a contratar a las mismas personas que viven, ¿no? En los alrededores de Ventanilla, y a estas personas hacerles pagos, creo que por día les estaban pagando una cantidad irrisoria, obviamente, ¿no? Exponiendo a las personas a que su salud se vea afectada, porque obviamente estamos hablando de químicos tóxicos, ¿no? Que generan muchísimas afectaciones a la salud. En la Amazonía hay muchas personas que viven con enfermedades crónicas, con sustancias tóxicas dentro de su organismo que les producen cáncer y otras tantas enfermedades, pero como esto no ocurre en Lima, como los afectados no son los limeños, sino personas que viven en comunidades indígenas, amazónicas, que no hablan castellano, ¿no? Estos ciudadanos de segunda, tercera categoría para la lógica estatal, pues no son personas que valgan la pena, ¿no? Entonces, vamos a seguir exigiendo, ¿no? que Repsol se haga cargo de todos los gastos, pero el escenario es un poco desesperanzador porque con el reciente giro hacia la derecha que ha ejecutado el gobierno, ¿no? Con la designación de su nuevo gabinete ministerial, es más, acaban de levantar los derechos constitucionales de las personas, ¿no? Entonces, esa es una carta blanca para que la policía y el ejército pueda detener arbitrariamente a cualquier persona que esté protestando, ¿no? Entonces, el escenario no pinta nada bien, pero esperemos pues que esto no desencadene más violencia, ¿no? No quisiéramos tener que vivir un episodio similar a lo que pasó en Chile, en el 2019, ¿no? Donde tanta gente tuvo que ser desaparecida y asesinada para que, pues, empiece algún tipo de cambio, ¿no? Como se le llamó allá, ¿no? Una revolución, ¿no? Entonces, seguimos atentas aquí, seguimos pendientes de todo lo que pueda estar pasando, pero sí con mucho miedo, ¿no? de que el Estado y la policía pueda hacerles daño a las personas que protestan. Sí, Marx, yo creo que es profundamente indignante, además que desesperanzador lo que está pasando, y creo que sí es súper importante ponerle nombre y apellido a los responsables de toda esta catástrofe. Y así como nombramos a las grandes transnacionales, es importante también nombrar, como lo has hecho, al Estado y a sus representantes, gobierne quien gobierne, los tratos, y eso lo hemos visto aquí, que los tratos criminales y cómplices que hace el Estado para salvaguardar el labor de las empresas se da con total impunidad, en silencio y a puerta cerrada, y que sigue beneficiando también a la misma casta de élite de toda la vida, ¿no? En la cual incluimos, obviamente, a los medios corporativos y de paga. También me parece súper importante esta clave de entender este no como un hecho aislado, sino que es parte de un engranaje más, ¿no? Y estas relaciones profundas que así tentativamente también estamos queriendo hilar entre el colonialismo y el extractivismo, y que se manifieste entre un clasismo y un racismo, como hablábamos. Y a mí me interesa también escuchar así rapidito, ya vamos acabando este espacio, un poco los vínculos que se están dando entre la lucha social de la que vienes, la lucha callejera. Sabemos que el 2019 igual ha habido mucha manifestación en el Perú, el mismo hecho que hay este cambio de gobierno y el previo ha generado movilizaciones sociales, y en la calle sabemos que se genera también una reflexión, una sabiduría, los vínculos con las comunidades, hay diálogos, hay narrativas, hay reflexiones que no se van a manifestar en los medios de comunicación, en las redes sociales, ni en las grandes imposiciones del poder, que ya sabemos más o menos por dónde van, pero sí nos interesa escucharnos entre nosotros desde abajo. Entonces sí nos gustaría que nos compartas un poco qué es lo que se está reflexionando, tanto con esto del extractivismo, pero también con otras cosas, desde la esperanza, desde la lucha, desde los horizontes, ahí en el territorio mal llamado peruano. Sí, creo que desde mi lectura, desde mi participación también en los espacios de, pues llamémoslo, crítica a los sistemas de opresión, resistencias, creo que estamos en un, o sea, Perú siempre ha sido un territorio bastante curioso, por usar un término, ¿no? Porque se siente bastante este legado, pues, ¿no? De ser el último bastión del colonialismo, al menos en lo que ahora se conoce como Sudamérica, ¿no? Perú, Lima sobre todo, ¿no? Es este lugar en donde coexisten distintas temporalidades, por decirlo de algún modo, ¿no? Se cuecen por ahí semillas de revolución, visiones de utopía, cuestionamientos bastante radicales, porque como se siente acá la colonialidad tan fuerte en el ambiente, ¿no? En el cotidiano, en las prácticas, en los tratos entre generaciones también, ¿no? Se siente bastante cómo es que, incluso hablando de algo que nosotras como activistas antipatriarcales hemos visto, ¿no? Que es este fenómeno del con mis hijos no te metas, ¿no? Que también, pues, ahora, toda esta visión patrimonial, ¿no? De socavar cualquier avance en lo que corresponde a derechos sexuales, reproductivos, ¿no? Se siente bastante esta característica, ¿no? Esta romantización de la colonia, ¿no? Como si la colonia, pues, fuera un pasado idílico, ¿no? Lindo, algo así, ¿no? Donde, no sé, pues, las cosas como que funcionaban, ¿no? Y todo eso está súper engranado, súper vinculado, ¿no? Hace sistema con este desprecio por los ecosistemas, con esta visión positivista, esta visión occidental, ¿no? Desespiritualizada también, ¿no? Si queremos hablar desde movimiento, desde una crítica más desde lo espiritual también, ¿no? que se hermana con el racismo, porque esta visión de la naturaleza como, como una cosa, ¿no? Como un, como un objeto que se puede conquistar, colonizar, extraer, y a nadie, ya a nadie le importa lo que pasa luego con el territorio, con el agua, ¿no? Tiene que ver, pues, ¿no?, con esa visión colonial, eurocentrada, ¿no?, que se tiene de los habitantes, de los procesos históricos aquí, ¿no? Entonces, como les decía, es un territorio muy curioso, porque si bien están súper firmes estas formas de pensar, estas cosmovisiones neoliberales, ¿no?, al mismo tiempo, como es una olla de presión tan intensa, también aparecen voces y aparecen expresiones que justamente describen de manera así súper cruda, ¿no?, y súper precisa también, ¿no?, como sobre estos procesos de opresión, estos regímenes de opresión, ¿no? Entonces, por un lado, hay las calles están moviéndose, ¿no? Hay distintos colectivos que tratan, pues, de llevar un mensaje a las comunidades, ¿no? Pero la maquinaria cultural es de los medios concentrados, ¿no? Es tan fuerte, ¿no?, que pareciera que incluso no me gusta esta narrativa de que el tiempo avanza y que las cosas mejoran, ¿no? Pero se siente también así, ¿no?, como que la cultura predominante sigue siendo la misma, ¿no? Tú prendes la televisión y los medios te muestran el mismo contenido, ¿no?, racista, clasista, misógino, ¿no? Y la sociedad, las juventudes, ¿no?, seguimos expuestas a toda esta propaganda, ¿no? Y es difícil, ¿no?, como masificar una postura, una interpretación crítica de la violencia estatal, de la violencia en las transnacionales, ¿no? Porque hay una narrativa pro-capitalista, ¿no? Pro-liberalismo, ¿no? Que tiene, avanza, ¿no? Avanza y cada vez encarna en muchas más cuerpas, ¿no? Y los pocas detractores que hay son, pues, terruqueados, ¿no? Es una manera en la que acá se denomina así a los procesos de deslegitimar una lucha, ¿no? Vivimos en un país en donde, pues, tuvimos un conflicto armado interno, ¿no?, entre una facción, una facción como radicalizada, de izquierda, ¿no?, y la gente está súper resentida con la izquierda, ¿no?, con las organizaciones de izquierda, porque se las ha asociado al terrorismo, ¿no? Entonces, en el contexto del 2020, en donde hubo estas marchas, ¿no?, y fueron asesinados por la policía varios protestantes, ¿no? Fueron también detenidos varios compañeros, compañeras, ¿no?, que en un operativo que se conoce como Operativo Limpo, ¿no? Y hasta la fecha muchas de ellas siguen en procesos, ¿no? A pesar de que no hicieron absolutamente nada, salvo que no sea protestar, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario, ¿no? Como las fuerzas represoras están haciendo uso de todo lo que está a su disposición para frenar, ¿no?, la organización social, ¿no? Y por el momento ese es el escenario. Esperemos que en las protestas que se den hoy no haya mayores pérdidas, ¿no?, ni humanas ni de ningún tipo, ¿no? Gracias, Max, por acercarnos a la realidad peruana. Y con tu palabra también extendemos un saludo y mucha fuerza para ahí, para esa realidad que no nos es indiferente. Y mucha fuerza y muchos saludos, y seguimos aquí con la transmisión de La Fuga.